nos tocó defender el presupuesto de la costa, nos tocó defender el presupuesto del Caribe. Y bueno, este miércoles vamos a hablar con el gobierno nacional para que nos devuelva esa plata que nos piensa recortar. Estamos muy molestos porque el recorte no ha sido igual en todas las regiones. Hay regiones como Antioquia y el Valle del Cauca que se aumenta la inversión y nosotros en la costa pues nos intentan disminuir. Senador, usted ha denunciado en las últimas horas que no se le está diciendo la verdad al Departamento del Atlántico en cuanto al manejo de la salud. ¿Por qué no nos explica cuál es su versión sobre el manejo de la salud? Usted ha dicho que el Departamento del Atlántico está en crisis en el campo de la salud. Osvaldo, mira, yo desde el gobierno del doctor Rodado Noriega vengo diciendo que hay una crisis en la salud, que hay un déficit. Se lo denuncié al señor ministro de Protección Social y no, en este momento el CARE, que solamente tiene 2 años de haberse invertido un dinero por parte de la nación, otra vez tiene una situación económica difícil. Ya se habla de pronto de la liquidación del CARE. Muchos de los contratistas que están en el CARE se han ido por la falta de pago. En fin, eso es un rezago económico que viene desde la administración anterior del gobernador Rodado. Y siempre le he exigido al señor gobernador Eduardo Verano que le diga a la ciudadanía cómo recibió la salud. Él no lo ha hecho. Muchas veces yo lo he entendido porque el señor Rodado lo apoyó a él para ser gobernador del Atlántico, pero yo creo que es hora que ya esa complicidad y esa amistad pare y él le cuente realmente al departamento y a los atlanticenses cómo recibió él el departamento en salud y en educación. El departamento está muy mal en la salud y en la educación y no se le ha dicho la verdad a los atlanticenses. Entonces hay un déficit muy grande en los números y todo se ve en las consecuencias en los diferentes centros de salud y hospitales del departamento que está en una situación muy lamentable. Senador, estamos haciendo referencia, o nos estamos refiriendo, por supuesto, al CARI, pero fíjese, su gerente en las últimas horas ha indicado que la deuda real de este ente hospitalario son de 8,000 millones de pesos y que son superables en la medida en que el Ministerio de la Protección de pronto condone esa deuda o, por supuesto, que tenga vigencia 2009 hasta 2010. ¿Es posible eso? ¿De pronto usted cree que sí se está hablando de manera honesta, de manera sincera de la situación crediticia del CARI? ¿Y qué pueden hacer los congresistas costeños para jalonar ese proceso? Mire, no se puede mentir, no pueden seguir con las mentiras. La deuda no son 8,000 millones de pesos, son más de 70,000 millones de pesos. Lo que aspiran es que le condenen la deuda, pero la deuda real son de 70,000 millones de pesos. Y la deuda real son de 70,000 millones de pesos porque ha habido un pésimo manejo financiero y no han cumplido con los planes de desempeño por 2 años seguidos. Y esa es la condición que el gobierno nacional le entregó, le hizo a la administración del departamento, que le facilitaba los dineros, pero que si cumplían con los planes de desempeño financieros. No lo han cumplido. Ellos no pueden decir que deben 8,000 millones de pesos porque en los libros de contabilidad del gobierno nacional el CARI debe 70,000 millones de pesos. O sea, quieren ahora que nosotros vayamos a Bogotá a decirle al gobierno nacional que condene la deuda. Lo vamos a hacer. Pero lo primero que tienen que hacer este señor gobernador y la secretaria de salud y el director del CARI es hacer un buen desempeño financiero. Porque es que no pueden estar regalando plata y botando plata en el CARI cuando no hay claridad en la parte financiera. Son 2 años que ya el Ministerio de Salud denunció que no han entregado el plan financiero, no se ha cumplido el desempeño financiero por parte del CARI. Entonces, yo sinceramente creo que va a ser muy difícil que el gobierno nacional no cumpla y no le cobre el dinero al CARI. Lo que podemos hacer es que nos den un año más de espera, pero si tampoco el próximo año se cumple y se le dice la verdad a la opinión pública, a los periodistas de este departamento, qué es lo que está pasando en el CARI, entonces dentro del próximo año va a seguir la deuda y entonces sí vamos a tener que liquidar el CARI. Senador Dame Cardoso, su partido, el partido de la U, ha propuesto un tribunal especial para juzgar a los congresistas que estén involucrados en procesos investigativos, quitándole esa competencia a la Corte Suprema de Justicia, que ha rechazado tajantemente esta pretensión. Ha dicho que es una manera de que tiene un tufo revanchista esta propuesta. ¿Usted cómo la analiza? ¿Usted está de acuerdo con ella? Mire, yo fui uno de los pocos senadores y congresistas representantes que no firmó esta propuesta. Yo no estoy de acuerdo con ella. Yo voy a solicitarle al partido que retire ese proyecto inoportuno del Congreso de la República. Yo sí estoy de acuerdo con que los congresistas tengamos una doble instancia al interior de la misma Corte Suprema de Justicia. Yo propongo que sea después de la sala penal que lo juzguen a los congresistas, que la sala plena sea la segunda instancia para los congresistas, pero el tribunal que propuso alguno de los compañeros, yo no estoy de acuerdo y yo no firmé esa propuesta. Yo recuerdo que yo, a la opinión pública, yo soy director alterno del partido, yo no la firmé y yo no la voy a apoyar. Doctor Name, muchas gracias.